maravilloso Luis Aijado. Eclipse musical. Se lo dice Antonio Ríos. Donde te vengo a encontrar, tomando licor en la misma mesa, en el mismo bar. Yo creí que tú estabas con ella. Cuéntame, amigo, tu tristeza. Se ha burlado de mi corazón. Me hizo lo mismo que hizo contigo. Se fue y me dejó. Nosotros peleamos, echando a perder por su falso amor aquella amistad. Querido amigo, no tomemos más por ella. Ya nos hizo mucho daño con su farsa, con su engaño. La tenemos que olvidar. Con su falsa, con su engaño, la tenemos que olvidar.